Muy buenos días. Bienvenidos a este, su espacio promocional. Acabaste de escuchar hace unos minutos su radio revista informativa La Hora Precisa. Recuerde que ahora tiene un nuevo horario, entre las 8 de la mañana y las 9:58. Después venimos nosotros. Ya comenzamos. A continuación les ofrecemos el capítulo 6 de la radionovela cubana Donde no hacen falta los espejos, producciones Radio Arte. A las 10:20 asoma sus propuestas la más variada de las revistas aquí, en La Voz de la Victoria, Dinámica. A la 1 encadenamos con el Noticiero Nacional de Radio. Al concluir su emisión la cadena nacional, retomamos nuestra programación con su musical favorito, Ritmo Tropical. 3:40. Las noticias en el estelar desde mi ciénaga. A las 4, devolvemos nuestro sonido sur a la emisora provincial Radio 26. Gracias por la sintonía. Esta fue la cartelera promocional de La Voz de la Victoria.